triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos, compañeras, compañeros, a este espacio de Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, en la fábrica de los trabajadores IMPA, en el espacio cultural, en el barrio de Almagro, Buenos Aires, Argentina. Nos acompañan, como todos los sábados, Alba Pereira, programadora, Clara López, operadora y compaginadora, y quien les habla, Osvaldo El Chango, que conformamos parte estable del equipo que hace este programa, pero que siempre decimos este programa tiene el aporte de un colectivo mucho más amplio, desparramado por los territorios de Latinoamérica. El espacio de reflexión de Historias Comunes hoy lo dedicaremos a este proceso que hemos hecho juntos. Cumplimos en el mes de octubre un año de transitar un camino, un año de estar y sentirnos muy acompañados, de este andar subversivo y paralelo a los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales. Un año sentipensante, como le gusta a los educadores populares, cargado de ideas y emociones, y somos ya una pequeña pero profunda historia en esta disputa rebelde con el sistema en todas sus dimensiones. Historia Común es un fruto de un impulso vital, de esos que no se prevén y luego se hacen inevitables. La historia, la memoria han sido condimentos esenciales de esta construcción que abonó esta necesidad de aportar a la lucha popular desde una acción colectiva. Desde Historias Comunes miramos nuestra historia, la releemos, construimos el relato más objetivo y nos reivindicamos. Nos sacudimos de la interpretación de quienes dominan, imponen, y nos recreamos en una historia de luchas porque somos resultados de esa historia. Entonces buscamos el testimonio, el relato, la verdad y el sentir de los protagonistas para aprender de ellos, para que la historia no se corte. Nuestra historia común no es tan común en realidad, porque es una historia de luchas, una historia que supo romper los moldes y buscó caminos de libertad. Es una historia de convicciones, de pasión, de compromisos y de entrega mucho más amplio. Hacemos historias comunes porque es un proceso necesario de pensarnos para adentro con una identidad común, de sentirnos parte de un todo más amplio sin perder nuestro ser social que fuimos construyendo a lo largo de la historia. Porque nos quieren hacer creer todo el tiempo que sus valores son los nuestros, que sus próceres son nuestros próceres, que hasta tenemos que amar según las normas. Tenemos en nuestra historia el bárbaro fusilamiento de Camilo Gorman y Ladislao Gutiérrez como ejemplo. Hacemos historias comunes porque creemos que si no cambiamos todo, no cambiará nada. Y si no cambiamos, la humanidad está en peligro. Entonces, desde este humilde espacio, sembramos esperanzas, dibujamos horizontes, mostramos senderos para caminar juntos, los diversos, y construir nuevas realidades, nuestras realidades. Nuestro reconocimiento a quienes nos acompañan, a quienes nos acercan sus historias, a quienes nos comparten una vida para aprender de ella y para que hagamos esta nuestra vida. En Historias Comunes tenemos hoy a una compañera de Guatemala, pero si dijéramos de Mesoamérica no estaríamos cerrados, pues se camina todo el territorio. A través de ellas estamos aprendiendo de sus pueblos, de sus comunidades, y nos sentimos gratificados de compartir varios espacios a través de la Escuela Mesoamericana y de la Red Alforja. Como educadores en movimiento, diálogos en rebeldía, historia de mujeres, canal al toque. Verónica del Cid Girón comparte hoy historias comunes y hablaremos un poco de todo eso y de muchos interrogantes que compartimos en esta búsqueda de caminos por donde transitar proyectos emancipatorios. Verónica tiene una extensa currícula que habla de sus capacidades, pero fundamentalmente es una compañera y una educadora popular transformadora. Tiene maestría en desarrollo local de la Universidad de Nicaragua, posgrado en la especialización para el pensamiento crítico, posgrado en desarrollo local, Universidad de San Carlos de Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua, posgrado en formación de formadores en educación para el desarrollo en Europa, licenciada en trabajo social, maestra de educación primaria, docente universitaria en la Facultad de Humanidades, técnica en naturopatía, acupuntura y terapias alternativas, es coordinadora de la Red Mesoamericana de Educación Popular, de la Red Alforja, ámbito a través del cual nos relacionamos, representante de Centroamérica en la coordinación del Grupo de Acción Feminista y Antipatriarcal, el GAFA, del CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Ejerce de terapeuta de medicina tradicional y de acupunturista, vinculada a procesos organizativos y políticos de las comunidades rurales, indígenas y periurbanas de Guatemala y movimientos sociales de Mesoamérica. ¡Wow! Preparada la compañera. No andaremos hoy con Verónica por los caminos de su vida, lo que nos quedará pendiente para otro programa, porque hoy aprovecharemos sus conocimientos y experiencias para estos temas que nos atraviesan en todos los espacios y también atraviesan a historias comunes. Verónica, te comento que como tienes mucha gente que te quiere en estos territorios que tú recorres, nos han hecho llegar sus saludos para que te los alcancemos en este programa. Así que en el transcurso de la entrevista te iremos pasando esos saluditos que nos mandaron de gente que tiene mucho cariño por vos. Ahí va. Querida Verónica, desde Cuba, un abrazo muy grande y muy solidario contigo. Estamos felices de que estés en Historias Comunes. Estaremos al tanto y muy cerca de ti. Un beso. Disfruta ese momento. Mi querida Vero, solo decirte que te quiero mucho, que eres una gran mujer, una gran compañera de lucha. Ha sido realmente un gran placer para mí aprender cada día y tejer y construir junto contigo. Tienes una forma única de construir redes y de tejer de corazón a corazón. Y bueno, me encanta ser parte de esa red que vas construyendo. Te mando un gran abrazo, te quiero mucho. Soy Romina Martínez Velarde, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, desde Chiapas, México, y formo parte de la red Alforja. Un gran abrazo para todas y todos. Desde Oaxaca, México, enviamos un saludo y un reconocimiento a nuestra querida Verónica del Cid, con quien hemos caminado ya por varios años en la red Alforja, pues en el acompañamiento de los procesos de educación popular dentro de los movimientos sociales. Y Verónica, pues ha sido una pieza fundamental en esta historia. Saludos. Radiosemilla.com.ar. Bienvenida, Verónica del Cid, a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo que nos hayas ofrecido tu tiempo para Historias Comunes y que podamos pensar juntos la realidad latinoamericana. Esa es la idea hoy. Yo antes de empezar la entrevista, quiero hacer un par de aclaraciones. Yo quiero contar que nosotros nos conocimos hace 2 años, 3 años. La primera vez que, cuando viniste a Buenos Aires, no era la primera vez, pero nos conocimos hace 3 años. Y cuando viniste al año siguiente, yo tenía intenciones de hacerte la entrevista, te lo dije, pero no encontramos el tiempo ni el momento. Entonces, yo dije, bueno, cuando vamos a Guatemala al año siguiente le hacemos la entrevista. Y fuimos a Guatemala, nos metimos en la escuela mesoamericana, que tiene una dinámica tan intensa. Y ahí fui yo que me sentí un poco intimidado, de decir, como con la demanda que tenías, dije yo que íbamos a interrumpir la tarea que estabas haciendo ahí. Y por eso tampoco encontramos el momento, o yo no lo encontré. Y bueno, iba a ser en marzo, que marzo casi iba específicamente para eso, y vino la pandemia. Entonces, yo te quiero pedir disculpas por esa historia de vida que no fue. Pero después, cuando vino la pandemia, yo sentía que no podía cambiar a una entrevista que iba a ser personal en la charla por una entrevista por internet. Entonces esperaba la oportunidad pensé que iba a ser más corto y esperaba la oportunidad de hacer la entrevista. Así que a la historia de vida la vamos a dejar para tiempos mejores, pero yo insistí ahora porque creo que tu pensamiento, tu experiencia, tu interpretación de la realidad latinoamericana hace falta en este momento. Creo que podés hacer interesantes aportes y por eso vamos a aprovechar y vamos a hacer aprendizaje de ese conocimiento que tienes. Esa es la idea con este programa. Te agradezco yo mucho el tiempo que nos vas a dedicar, porque hoy mismo ha tenido una tarea muy grande y cerraron la escuela, ¿no es cierto?, de mesoamericano. Entonces, bueno, siempre sos una mujer muy atareada. Así que te agradezco. Bueno, Mira. yo también quiero agradecer este espacio, oíme, o sea, yo quiero, desde Alforja hemos dado seguimiento a este programa de historias comunes y nos parece, hablo en colectivo porque lo hemos comentado, que nos parece un esfuerzo importante de recuperar las voces de compañeros y compañeras que han estado en procesos significativos junto a las luchas de los pueblos, siendo parte de eso y aportando desde ese espacio donde estén. Entonces, es un placer y un honor para mí estar en este espacio y compartir miradas y lecturas de pronto que puedan ayudar a seguir discutiendo y seguir debatiendo. Así que agradecerte también a vos y al equipo que está tras Historias Comunes por esta posibilidad y por este encuentro. Bueno, entonces somos los dos los agradecidos. Bienvenido sea. Mire, Verónica, la primera pregunta es, que no es una pregunta en realidad, sino quiero que nos cuentes un poco quién es Verónica para que te conozcamos. Y bueno, ¿qué es de tu vida en este momento? ¿En cuáles áreas? ¿En qué espacios te desarrollás, trabajás, te movés? Y bueno, ¿cómo es tu composición familiar? ¿Tus padres? Si nos cuentes algo de eso, para que nos hagamos una idea. Wow. Bueno, a ver, mira, ¿qué te cuento? Vengo de una familia de origen campesino, un origen muy humilde, ¿verdad? Crecimos desde un espacio muy comunitario, muy de aldea, y eso es parte incluso de mi reivindicación y de conformación de identidad. O sea, lo reivindico porque realmente me siento cómoda en un espacio más silvestre, más más entre lo verde y en esa posibilidad de crear tejido y comunidad con la gente, cosa que extraño muchísimo en esta pandemia, se lo extraño muchísimo realmente. No soy una persona de ciudad, no crecí en esas urbes, no crecí en esos espacios y creo que eso es parte de cómo me coloco, cómo me posiciono en la vida. Soy una mujer mestiza, de padre, madre campesina, más del oriente del país, que para Guatemala hablar del oriente del país tiene una serie de significados muy fuertes, porque estamos hablando de campesinos pobres, pero también un mestizaje también muy marcado, ¿no? Tengo ese origen y bueno, nací en una familia muy masculinizada, ¿verdad? Con un padre y una madre bastante conservadores desde su forma de pensar y de realizar esa convivencia familiar. Y luego vinieron cuatro hermanos y yo fui la última, la única mujer y la más pequeña, por suerte, déjame decirte, porque si no a mí me hubiera tocado que mantener a de esos cuatro. Entonces fue un agradecimiento a la vida que nació de la más chiquita y si en esas condiciones la vida me fue buena conmigo, ¿no? Eso en principio, porque eso te marca muchísimo, porque te implica claro. Muchas más barreras que romper, ¿entiendes? Claro. Es una impronta ligada a la naturaleza y ligada a las costumbres, a las actividades de la gente que vive en no zonas urbanas, digamos, ¿no? Sí, yo tuve así una infancia parecida, ligada más al campo, sin ser el campo, pero más ligada a esas zonas de producción y a esas costumbres y a esos hábitos, que son totalmente distintos. Y ahora eso nos marca para toda la vida. Totalmente, totalmente, o sea, te va marcando, es parte de tu cosmovisión, es decir, cómo tú lees el mundo, cómo te posicionas en el mundo. Entonces, crecer en esos espacios, no vives la pobreza, no la estás viendo desde fuera, sino que te va marcando en todo lo que vas haciendo en tu vida, ¿no? Pero bueno, en esa composición familiar, la vida fue muy exigente con mis hermanos y les fue difícil poder avanzar académicamente, por ejemplo, en sus espacios. Y yo era como muy distinta a toda esa lógica, ¿no? Entonces, desde muy pequeña estuve participando siempre en lo que se gestaba de organización en la comunidad, en espacios juveniles, en espacios que esa aldea nos ofrecía. Y siempre mi idea era poder estudiar, siempre, y me marcó muchísimo en las decisiones que tuve en mi vida. Yo no concebía el no seguir estudiando porque yo pensaba que al seguir estudiando eso me permitía hacer algo interesante en la vida, yo no sé, ese era como el imaginario, ¿me entiendes? ¿Y cuál era tu referencia para que tuvieras esta intencionalidad de seguir estudiando? Pues fíjate que eso es un elemento que yo lo he pensado mucho porque realmente soy la primera en casa que termino estudios universitarios. La primera nieta que termino, de hecho, estudios universitarios. Entonces no tenía una referencia tan directa como para decir ese es mi referente y por eso quiero hacerlo. Pero no te puedo decir con precisión qué era, pero siempre me gustaba mucho leer, me gustaba estudiar mucho. Y yo pensaba, siempre pensé que eso podría ser una forma de acercarme a la gente de manera distinta. Entonces, claro, de pronto con una lectura muy cristiana, ¿verdad? Porque es como lo que te va formando y desde ahí, pues, porque era lo que había, ¿no? Entonces, yo seguí estudiando, estudiaba siempre y, bueno, me formé en ciencias sociales, terminé los estudios de trabajo social, y eso me gustaba. En principio yo pensaba que era la pedagogía lo que me movía, y de hecho yo iba para estudiar pedagogía, pero en el camino me perdí, literalmente. O sea, tomé otro bus que no me llevó a la universidad que era, era muy lejos, yo no conocía, moverme en la ciudad era muy difícil, no tenía con quién moverme, ¿no? Yo sé, te ríes, pero yo no tenía con quién moverme, entonces, y era muy temerosa de la ciudad, siempre fui muy temerosa de la ciudad, sentía que era como salir a un campo de batalla donde me tenía que ir preparada, porque no era mi espacio, no es, incluso ahora todavía lo veo así, lo siento, me siento muy vulnerable en esos espacios. Bueno, para hacerlo concreto, que llegué a un espacio, me encontré en el camino a una chica que me contó que era eso el trabajo social, y yo lo asocié a ayudar a la gente. Ese era mi imaginario, ¿no? Y entonces pensé que eso era bueno y que era lo que más me acercaba. Y pues así estudié trabajo social, luego me moví en el campo de la pedagogía, hice estudios de pedagogía al terminar el estudio en la universidad, y después me volví a mover al trabajo más comunitario, ¿no? Entonces, académicamente en eso me ha movido, pero siempre creo que las universidades en general tienen una disposición y un interés en torno al tipo de educación bancario y domesticador que hacen. Pero debo reconocer que para mí ha sido otra posibilidad de formación y lo veo como una trinchera, porque tienes ahí todas las condiciones de construir pensamiento, de disputar ideas, de discutir con la gente, sobre todo con población que puede ser también excluida del sistema. Entonces me moví ahí, ¿no?, académicamente, pero muy cerca siempre de las comunidades. Entonces desde muy pequeña empecé con el trabajo comunitario, siempre me moví en esos espacios. Estuve haciendo trabajo organizativo en comunidades de la periferia de la ciudad, ¿verdad?, que me marcaron muchísimo, ¿verdad? Creo que ahí fue donde empecé a generar una identidad de clase, entender por qué la pobreza se estaba dando, por qué la exclusión, por qué la dominación se reproducía en todos esos espacios, que no era ingenuo, que estaba pensado. Y luego sí ya me moví a territorios más indígenas, y ahí me encontré. Yo creo que tengo en el fondo una identidad muy cercana a los pueblos originarios, por derecho me autoidentifico muy cerca a esa conmovisión, la mamé por muchos años, la aprecio, la respeto muchísimo y me parece que genera hoy día vías y posibilidades concretas para discutir qué mundo estamos construyendo. Pues en eso me he movido y bueno, desde mi ser y mi identidad de mujer, empecé a pensarme desde claves feministas. Participo y me relaciono en movimientos feministas que me ayudan a irme construyendo. Y eso lo aprecio y lo valoro muchísimo, porque me dio otra lectura y otro lente de la realidad para comprender por qué le apostaba a la educación popular, pero una educación popular con otras lecturas y que incluía dentro de esos pues, todas las dominaciones y, por lo tanto, todas las emancipaciones, ¿no? No sé, un poco por ahí, ¿viste? Eso creo, no sé si eso soy en concreto, pero... Bueno, está claro que sos una referente en educación popular y que tenés una experiencia de trabajo en comunidad. Eso te iba a preguntar. Mientras adquirías este conocimiento teórico en la universidad, vos nunca dejaste de estar relacionada con las comunidades. Siempre estuviste haciendo prácticas de trabajo social. ¿Es así? Sí, exactamente. O sea, de hecho, el estudio de trabajo social te implica necesariamente estar en la comunidad. Pero luego, desde que estudiaba incluso el magisterio, tengo a nivel secundario, soy maestra de educación primaria, ¿verdad? Ejercí como maestra en una escuelita de niños y niñas migrantes. Y siempre mi relación con la comunidad fue muy, muy cerca, donde me encontraba y le encontré sentido a lo que yo estudiaba en la universidad porque lo vivía en la comunidad. O sea, no, lo experimentaba en ese espacio y por eso me permitía como adquirir ciertas claves importantes, metodológicas, de comprensión de lo que estaba sucediendo ahí, pero porque en realidad vivía en la comunidad y porque yo vengo de una comunidad y he siempre vivido en una comunidad. O sea, no es que te vas como un sujeto fuera de la comunidad a vivir algo, es que yo he vivido en comunidad siempre. Entonces, vivir en comunidad te permite generar tejidos, ver tensiones, problemáticas concretas, una exclusión profunda en las familias que viven ahí, pero también en aquellos rasgos de solidaridad y de esperanza, ¿no? Y eso Eso te ayuda a entender dónde estás y dónde te sitúas en el mundo. O sea, para mí ese es el espacio de aprendizaje más cercano que tienes. Es, cuando te escucho me parece que, claro, es tu ámbito natural ese, pero lo hablas con mucho sentimiento cuando hablas de comunidad. Y bueno, vos vivís en una comunidad ahora, que se ha organizado un poco, pero es una comunidad, ¿no es cierto? Mira, yo siempre he vivido en comunidad, pero yo aquí quiero aprovechar para también entender el concepto de comunidad desde un sentido más amplio. Es decir, comúnmente cuando hablas del concepto de comunidad, haces referencia a un espacio rural y en muchos espacios a una dinámica mucho más, en nuestro caso, más originaria, más de pueblos indígenas. Pero a mí me parece que una primera transgresión que tenemos que hacer es cómo leemos a la comunidad. Es decir, el sentido de la construcción colectiva te hace acercarte y hacer tejidos con otros y con otras. Y hoy en día estamos hablando de la comunidad en un sentido más amplio. Las comunidades urbanas tienen derecho a crear comunidad, tienen ese derecho y lo forman en la realidad. En lo concreto lo hacen. Lo que pasa es que hay ciertos espacios más, más grises, ¿verdad?, que están llenos de cemento, que no siempre ves esas relaciones. Y eso me parece que es un elemento que hay que recuperar. Luego en la vida vos formás, te articulás a otro colectivo, esa es una especie de comunidad, porque hay elementos de identidad que te acercan a ese colectivo. Entonces sí. A mí me parece que es importante, ¿no?, colocarlo, porque si no, si perdemos los elementos de identidad que nos pueden unir a otros, a otras, ese sentido de colectividad se vuelve muy frágil. Es que en lo urbano, bueno, yo te voy a contar lo que pasa acá en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Cuando pensamos en colectividad acá en la Ciudad de Buenos Aires, vos encontrás más el sentido de esa palabra cuando vas a los asentamientos de migrantes del interior que vienen a las ciudades. Porque después la ciudad te mete en una dinámica que es absolutamente individualista. Entonces, si vos entras en la dinámica urbana y de la ciudad, te vas despojando de lo que traías de comunidad. Y entras, vas a vivir a un edificio, en un departamento, donde los vecinos entre sí no se saludan. Y entras en esa dinámica. Entonces ahí se pierde el sentido de la comunidad. Entonces, el sentido de la comunidad en la ciudad se mantiene a través de conglomerados de gente que viene del interior y que mantienen cuerpo con ese sentimiento y son solidarios y ayudan. Y es comunidad en la práctica, porque se ayudan solidariamente. Pero la ciudad, una de las características que tiene es ser devastadora con estos vínculos, ¿no?, que se traen. Verónica, cuéntanos qué es la Red Alforja, que es un ámbito de participación central tuyo y de tu vida. Contanos un poquito para los que no tienen relación, los que no han tenido conocimiento anterior, qué es, cómo funciona, qué objetivos, cómo articula. Cuéntanos eso. Sí, bueno, decirte que en esa participación y en esa construcción de comunidad, me llevó a una organización aquí en Guatemala que hacíamos militancia en el occidente del país. Pero se hacía desde un trabajo organizativo con pueblos indígenas que estaba inspirado en la educación popular. Entonces, cuando hablamos de educación popular, me fui encontrando más bien, muy joven, bastante joven, que esta organización participaba en una red de organizaciones que el elemento común que tenían era esa apuesta política pedagógica de la educación popular. Y se movían desde la organización, desde la participación colectiva, desde todos los procesos agroecológicos que empezaron a generarse en la región. Se movían desde diferentes apuestas, pero que tenían un elemento en común, que era recrear y fortalecer esas dinámicas desde una propuesta política y pedagógica, es decir, que apostara a la organización

por quien tengo una profunda admiración, por su compromiso como educadora popular y a quien reconozco sus aportes por hacer que este mundo sea un lugar más humano y justo. Un fuerte abrazo. Mi querida Berito, amiga y hermana, no sabes cuánta alegría me da saber que estás participando este día, que te estamos escuchando en Radio Semillas, en Vidas Comunes. Yo sé que tú tienes mucho que aportar, tienes mucho que enseñarnos y que para ti no será nada fácil el poder compartir parte o mucho o todo de tu vida en estas horas y te animo a que compartas, que nos harás crecer muchísimo. Sabes que te quiero un montón y me encanta que estés ahí. Un gran abrazo de mucho cariño y sororidad y ánimo, amiga, compañera. Adelante, un gran abrazo, que te quiero mucho, Berito. Nos vemos pronto. Un saludo para los compañeros y compañeras de Historias Comunes. Les habla Rosy Zúñiga, secretaria general del CEAL desde México. Mando un saludo grande a Verónica del Cid, que ahora les acompaña. Estoy segura que la historia que ella va a compartir nos va a llenar el corazón de alegría, de esperanza y de compromiso social. Conozco a Verónica del Cid desde hace muchísimos años. Admiro muchísimo su compromiso, su apuesta política, su creatividad, su alegría. Sé que muchas personas aprendemos de ella cada día y celebro que ahora esté con ustedes. Fuerte abrazo para todas. Yo picando ahí un tema que vos lo planteaste muy bien, que es esta separación que se hace entre la práctica política, la organización y la formación política. Que yo creo que hay pequeños triunfos del sistema sobre la mirada en los movimientos populares que generan estas fragmentaciones. Porque es verdad, digamos, muchos que hacen educación popular ven con desconfianza el tema de la organización. Y muchos de los que hacen una práctica política en un terreno dado ven la educación popular con cierto recelo. Entonces digo, vos lo planteaste como tres patas de una misma cosa y me parece que es necesario sí, desembarazarse de estas miradas. La organización es una necesidad de cualquier movimiento popular, de cualquier movimiento social. Nosotros nos organizamos para todo y la organización es un eje central. Y el tema de que la práctica política esté acompañada de una elaboración teórica de esa práctica también es fundamental, porque si no, no avanzamos, no nos superamos. Entonces la educación popular viene a abonar y aportar a eso, y me parece que estas cosas tienen que verse absolutamente de la mano, porque yo veo que hay muchas carencias que es necesario superar actualmente en los movimientos populares, y uno es el famoso tema de la, que ya lo mencionaste anteriormente, el famoso tema de la unidad o de la articulación. Para poder avanzar conjuntamente en realidades que les afectan a todos de la misma manera, ¿no? Porque son consecuencias de un modelo económico, de un sistema de opresión, entonces van a chocar todo ahí, pero ahí hay otro pequeño truco del sistema, que es esta fragmentación, esta atomización del movimiento social que han logrado. Entonces, es necesario mirarnos como un todo desde la lucha y mirarnos en un todo en el territorio también, que es otro tema. Digamos, ya no estamos parcelados por esta división que han hecho, sino que nos tenemos que ver todos como un solo territorio, porque aparte el sistema, y sobre todo el capitalismo global que se está instalando ahora, nos ve así. América Latina es un territorio para explotar, para depredar, ya. Bueno, ¿Cómo ves esta en Centroamérica o Mesoamérica, como le llaman ustedes, esta cuestión de la desarticulación, de la fragmentación y esta división que hay en las organizaciones de estos tres temas? ¿Cómo lo ves ahí, bueno, en la realidad que tenemos? Bueno, mira, yo creo que estamos padeciendo una misma tensión en toda la región, ¿verdad? Efectivamente, la construcción de ese sujeto político plural, ¿verdad? Es decir, que tenga la capacidad de incluir esas diversidades, pero que además tenga la capacidad de encontrar puntos comunes que lo articulen y que lo coloquen en disposición de una lucha que sume y no que la divida, ¿verdad? Es realmente una de los desafíos más grandes en este momento. Y por eso es necesario esta discusión y esta formación política vinculada a la construcción de ese sujeto. Es decir, si tenemos una lectura del sistema de dominación, de explotación, que está como ofensiva, que se está apoderando de nuestros territorios, si somos capaces de leer eso que está sucediendo y además nos nombramos con la vocación de querer transformar esa realidad, de querer generar procesos emancipatorios, necesitamos también cuestionar quién es y cuál es el sujeto que puede empujar esos cambios, ¿no? Y para empujar a ese sujeto, para crear ese sujeto, y vernos las diversas organizaciones como parte de esa construcción, necesitamos una generación de conciencia crítica, de un pensamiento crítico capaz de dialogar con esa realidad. Y no es suficiente solo con las organizaciones, con la gente que nos movemos en esos espacios. Necesitamos llegar a otros sectores, necesitamos llegar a otra población, necesitamos llegar a las mayorías que están en este momento en condiciones de empobrecimiento, pero que no por estar viviendo esas condiciones de empobrecimiento ya se disponen a generar esos cambios y esas transformaciones. Más bien ha sido parte de la estrategia de esta dominación, colocar esas condiciones para no ser capaces de entender y de ver y de disponerse en la organización. Entonces, eso es lo que hace la formación política. No solo te genera la comprensión de esa realidad, la generación de conciencia crítica y de pensamiento crítico, para que te quedes sabiendo más del mundo. Porque si eso es lo que logramos, solo estamos informando de lo que está pasando. Necesitamos entonces, a partir de ese pensamiento y esa conciencia crítica, pensarnos qué hacer para cambiar eso. Y ahí es donde necesariamente tenemos que pensar en las organizaciones. Por eso incluso Freire decía, y lo han dicho muchos espacios, nos lo han dicho las luchas de nuestros pueblos, que realmente a lo que le apostamos es a esos procesos de cambio y de organizaciones fuertes que sean capaces de enfrentar esa ofensiva, pero que para eso nos pensamos una forma, un método, una pedagogía para generar ese pensamiento y esa organización. Y ahí es donde entra la educación popular. Pero no es al revés. No es pensarnos entonces el método para hacer algo y luego dejarlo ahí, solo como generación de conciencia, pero no generar al sujeto que va a cambiar esa realidad. Si no, estaría coja. Si no, entonces nuestra demanda de crear procesos emancipatorios no tendría por dónde caminar, no tendría quien lo hace. Por eso es más bien que desde la educación popular a la que le apostamos es recuperar ese sentido de transformación. Porque mira, eso que lo decimos en discurso no está tan claro de qué sociedad es lo que queremos hacer, qué queremos construir. En algún momento lo tuvimos más claro y con más capacidad hablábamos que nuestra construcción era el socialismo. Hoy hablar de eso ya no está ni siquiera permitido. Entonces ahora ni siquiera tenemos ese referente a dónde vamos, ¿verdad? Y luego los sujetos que estamos en disposición de generar esos cambios, los movimientos que se están enfrentando a esa ofensiva, divididos, desarticulados, ¿verdad? Sin una estrategia de poder capaz de enfrentar esa ofensiva. Entonces, la educación lo que provoca, la educación popular lo que provoca y lo que permite es generar esa posibilidad de definir, de pensar la estrategia, de formar sujetos capaces con conciencia y pensamiento crítico, capaces de entender esa realidad, pero también capaces de dialogar sobre qué sociedad es la que se quiere construir, ¿verdad? si no estaríamos informados, pero no formados realmente para hacer esto. No se genera el sujeto de cambio para esos procesos. Mira, respecto al sujeto político, al periodo que vos hacías referencia, de que había más clara esa visión de quién era el enemigo, de cuál era el proyecto político que se quería. También estaba definido en ese momento el sujeto político de cambio, que tenía que ver con el proceso de desarrollo industrial que hubo en algunos países de América Latina. Y tenía que ver con la concepción marxista de interpretación de la realidad. A Fidel Castro hace unos cuantos años atrás, unas par de décadas, dijo en una charla que el sujeto político en América Latina era el pueblo. Y a mí hoy me parece mucho más acertada que cuando lo dijo en ese momento, mira. Pero el gran maestro no se puede discutir nada, pero qué razón que tenía en el sentido este, que en la década de 60-70 había sujetos sociales que no eran reconocidos entre esas estrategias, digamos, ¿no? Hablemos del pueblo originario, por ejemplo, la mujer que aparece ahora, digamos, con esta fuerza. Es decir, hoy hay sujetos que tienen protagonismo político y que no han sido sujetos inexistentes y son nuevos. Que los hay actores nuevos en la realidad de ahora, pero son sujetos que no estaban reconocidos. Todo lo que es el movimiento ambientalista, digamos, hay muchos sujetos sociales que son parte necesaria del cambio y de esta pluralidad que hay que amalgamar. Entonces, esto es referido a lo que yo pienso del sujeto político, que debemos pensar en construcciones con todos esos actores, y ahí está el arte político de poder hacerlo. Ahora sí, me queda mucho más claro esta necesidad de la incorporación de la educación popular al trabajo social de las organizaciones, y que no sé si se entiende así, pero de esta educación popular, la educación popular transformadora, la creadora de sujeto político para el cambio, porque la educación popular ha tenido diversas etapas en las cuales se ha vaciado el contenido original que tenía la educación. Esta sistematización que hizo Paulo Freire de la educación popular, lo decía muy claro, de que era una acción política y que era transformadora. Si no es transformadora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Esta educación popular, con esos contenidos, es la necesaria en el movimiento social. A mí lo que me llamó la atención, yo creo que hice este comentario allá, cuando fui a la escuela mesoamericana, es que tenían esta perspectiva, discutían este contenido, entonces había un pensamiento mucho más profundo de la educación popular, el qué y el para qué, cosa que yo no veía acá en Argentina, en los distintos espacios con los cuales estaba relacionado, y que tenían que ver con la educación popular. Hay espacios que toman la educación popular desde esta concepción. Lo que hay muy poca articulación también, el tema de la organización aquí en Argentina es tremenda, y es un desafío y un camino a recorrer todavía para poder lograr entre los espacios de educación popular esa articulación. Y mucho más la articulación de esos espacios de educación popular con las organizaciones populares. Tenía otra pregunta, pero me la has contestado, entonces quiero que nos eche una miradita de cómo se instala el sistema de dominación en Mesoamérica, que imagino y he escuchado que con esto de la pandemia se ha profundizado ha sido más descarnado. Entonces, que nos cuentes un poquito de cómo se expresa la dominación ahí en esos territorios. Y además, cómo suma el patriarcado a ese proyecto de dominación y cómo le afecta más a la mujer este machismo patriarcal. Vaya, mira, para poder entender lo que hoy estamos viviendo en la región mesoamericana, creo que sí es necesario entenderlo en todo cómo se ha venido dando ese proceso de despojo permanente a lo largo de la historia. Es decir, hoy es posible ese despojo que se está dando a través de toda la invasión de las empresas transnacionales y que ahora se agudiza con toda la situación de empobrecimiento que genera la pandemia, de mayor empobrecimiento, pero eso se entiende porque ha sido un despojo permanente a lo largo del proceso histórico que Mesoamérica ha vivido. Entonces, no podemos entender la realidad actual sin entender cómo se ha venido dando ese proceso, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que como región, y que cuando estamos hablando de despojo, estamos hablando del control, del arrebato violento que se le ha hecho a los pueblos, a las comunidades, a los territorios, de todo aquello con lo que cuenta, ¿verdad? De todo lo que cuenta, y no es solo en razón de condiciones materiales, ¿no? Sino también de la enajenación permanente, de ese patrón de poder instalado, ¿no? De dominación instalado y que se sigue reproduciendo en todos los espacios, hasta en la gente que te quiere, o sea, se reproduce, ¿no? Ese es parte del éxito y eso es lo que le llamamos hegemonía, por supuesto, ¿no? Porque invade todo a tal momento que no te das cuenta que te están dominando y sigues defendiendo al dominador, ¿no? Entonces, yo ubicaría como tres grandes momentos de cómo se instala la dominación en Mesoamérica, que para poder entender lo que hoy estamos viviendo. Y un primer momento, por supuesto, es toda la invasión y la colonización española, ¿verdad? Que se dio alrededor de 1500, ¿no? O sea, tenemos más de 500 años de seguir y de haberse perpetuado como patrón y como modelo de sociedad. Es decir, la colonización no corresponde a un momento histórico, sino que vino y se quedó, porque esa es la forma económica de organizar la vida, de organizar la producción, la forma de organización, la forma de ejercicio del poder político, la forma de organización del Estado y la militarización que está tan presente en todos los territorios tiene un origen desde esas épocas, ¿no? Entonces, cuando se da todo ese proceso de usurpación de los territorios, cuerpos, territorios, bienes comunes, espacios físicos, la tierra, se da ese saqueo con estrategias súper perversas, ¿verdad? Y aquí quiero ubicar toda la estrategia de repartimiento que se dio donde la Iglesia Católica asumió ese control de los territorios y desde donde se origina esa concepción de parroquias, ¿no? Donde la Iglesia entonces asume un territorio para organizarlo culturalmente, ideológicamente, para poderlo controlar, ¿verdad? Incluyendo el territorio, incluyendo a toda la gente. Y ahí es donde empezamos también a hablar del cruce de cómo el patriarcado tiene cabida y presencia en nuestras tierras, sabiendo que el patriarcado es mucho más antiguo que todos esos procesos de conformación capitalista que se fue dando a lo largo del tiempo, pero no, la presencia en estos territorios tiene un hito importante a través de cómo se impone en la colonización, porque es en ese proceso donde se sexualizan los cuerpos, se racializan los cuerpos, se denomina trabajos diferenciados, de acuerdo al color de tu piel, de acuerdo a tu condición sexual, ¿verdad? Y desde ahí incluso se generan categorías de qué posición en el mundo vas a generar, ¿no? Entonces se instala ese patrón de poder en todos los campos, económico, político, ideológico, militar, y así se consolida el despojo. Eso genera el despojo, eso genera la posibilidad que hoy en día tienes una pandemia y tenés sectores empobrecidos que están defendiendo a los poderes económicos en este país, que están defendiendo el despojo, ¿verdad? Lo entiendes desde ahí, porque claro, dices, es que eso es lo que hemos mamado, eso es lo que hemos aprendido. Esa es la forma de relacionamiento que se instaló en todos nuestros espacios y en nuestros territorios, ¿no? Entonces, ese gran despojo trajo consecuencias porque se organizó un Estado, se organiza un Estado con esa misma lógica. que controla todos los espacios y que se vuelve efectivamente con un instrumento de dominación, al servicio de las clases dominantes que hoy en día siguen asegurando ese despojo en los espacios donde nos movemos, donde nos vivimos y en la vida misma, ¿no? Pero hubo otro momento, un hito importante en la región que me parece necesario colocar, y es el momento alrededor de 1870, más o menos, que se da la reforma liberal en estos espacios, ¿no? Pero ¿qué implicación fue esa? Fue cuando hay una apuesta por el monocultivo, por lo tanto se expropiaron las tierras comunales que todavía había, se empieza a generar otra forma de esclavitud, porque las formas de explotación que viene para los territorios y especialmente para los cuerpos indígenas y para los cuerpos mestizos proletarios, se agudiza, ¿verdad? Y terminan entonces de apoderarse de los espacios físicos y de los medios de producción más importantes que en ese momento se valoraban, como era la tierra, ¿no? Ese fue otro despojo y que generó mucha movilidad y que hoy en día muchas de esas empresas siguen operando en toda la región. Y las oligarquías que se conforman en esta región vienen constituidas desde esa época. Y un elemento importante fue el posicionamiento de los ladinos en esa época. Es decir, los ladinos como esa composición que se hizo cultural y que agudizó el racismo. Entonces fue una forma de alejarte de la comprensión de lo indígena y de asegurar el control de esos espacios que todavía quedaban y que todavía estaban en manos de comunidades indígenas, ¿verdad? Y que se les fue expropiada. Y eso fue un hito importante porque los niveles de pobreza y de explotación tuvo en ese momento un momento detonante. Y eso entonces crea que hoy en día, ante el tercer gran despojo, que es la invasión de las empresas transnacionales, de los proyectos extractivos como eje de acumulación, tengan todas las condiciones para poder entrar y penetrar, ¿verdad? Porque claro, es que tenés estados con toda la institucionalidad al servicio de todo ese tipo de intereses económicos en la región, transnacionales, ¿no? Y, pero tienes también una fuerza militar que está asegurando que ese control se dé y que no escatima ningún esfuerzo, ningún recurso para poder someter los territorios y para poderlos controlar. Entonces, a mí me parece que es importante decir eso. Y también un dato importante es que, mira, la región mesoamericana comprende el 12% del corredor biológico de biodiversidad del planeta. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta entonces de por qué los intereses en este territorio. Porque además es un territorio muy chiquito, muy pequeño. O sea, Mesoamérica es muy pequeño, pero para concentrar esa biodiversidad, hay mucha riqueza en este espacio que es en este momento una de las condenas más fuertes, ¿no? Que tiene, y sobre todo los territorios indígenas que aún conservan esos espacios porque es parte de su hábitat, parte de su cosmovisión, parte de su forma de vida, pues son los territorios mucho más agredidos, ¿no? También quiero decir que en todo ese proceso de despojo, los pueblos tampoco han estado sometidos y no se han movilizado. O sea, ha habido muchos procesos importantes, ¿verdad? Revolucionarios. Guatemala mismo, ayer conmemorábamos el proceso de revolución que se dio alrededor del 44, que son 10 años de primavera, que puedes decir muchas cosas en torno a cómo fue, si fue burgués, si fue, pero no podemos negar que fue un momento importante. Muchos de los derechos sociales, laborales que hoy en día todavía y que estamos a punto de perder son de esa época. Y por qué no decirlo, todo lo que implicó una Nicaragua en el 70, una Nicaragua que generó un tejido importante de revolución y cambios sustanciales, que hoy en día hacemos otra lectura de lo que está sucediendo, pero que a lo largo de la historia generó una correlación de fuerzas distintas, no solo para Nicaragua, sino para toda la región, ¿no? Hubo levantamientos importantes, ¿no? El Salvador mismo tuvo el levantamiento de Itzalco en el 32, que generó una masacre impresionante, pero que fue un levantamiento de los pueblos originarios importante que hay que mencionar, que hay que decir. También hemos vivido guerras en este proceso, o sea, muy, muy dolorosas, pero ha sido la estrategia de dominación cuando se siente que se va a perder. Entonces, los pueblos también se han levantado y se han organizado porque ha sido lo que ha tocado en ese momento histórico. Sí, y esta limitación territorial que tienen de estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque uno de los fenómenos que se está acentuando en muy, muy clara la lectura de las tres etapas, y un fenómeno de esta última etapa de capitalismo globalizado, depredador, que viene por los recursos, es que deja una parte de la sociedad fuera del sistema, ya no solo como mano de obra, sino como mercado de consumo. Entonces eso produce este fenómeno de la inmigración en masa que se da, como hemos estado viendo hace poquito en Honduras, que me parece lo más terrible desde una concepción humana que un proceso económico genere ese tipo de cosas. Y con lo tremendo que es desarraigarse de su territorio y hacerlo de esa manera, con una expectativa de sobrevivencia. Esto es lo que está produciendo el capitalismo, sobre todo en ese territorio mesoamericano, se ve mucho más descarnadamente. Y el otro día veía que la pobreza anda por el 75% en Honduras. 75% de pobreza. Nosotros no nos traemos siempre de mucho y ya estamos en el 50%. Y vamos para más. La pandemia creo que ha profundizado de una manera tremenda las condiciones de vida de las sociedades. Entonces, y en Centroamérica, decía, esta cercanía de Estados Unidos hace que tenga un control político mucho mayor sobre los gobiernos que se instalan, y de hecho casi en todos los países han instalado gobiernos de derecha afines a Estados Unidos, de una forma u otra. Digo, Honduras fue el primer golpe de esta oleada de Estados Unidos, de lo que se llamó los golpes palaciegos, los parlamentarios, judiciales, que se fueron dando después todos los países donde hubo gobiernos progresistas. ¿Sabés que el proceso de Guatemala que se dio en el 44 es muy parecido al proceso argentino en todas esas dos décadas siguientes? Muy, muy parecido. Incluso coincide la fecha. El golpe acá lo hacen en el 55, allá lo hacen en el 54. Se produce un proceso de resistencia muy importante a partir de ahí que va a eclosionar en la década del 70, fines del 60, y todo ese proceso lo hace Guatemala, y ahí es donde el Che, en ese proceso, digamos, adquiere la conciencia que lo lleva a juntarse con Fidel. Mira qué importante. Verónica, oíme, yo quería agregar un elemento que me parece importante por la pregunta que me hiciste y que me parece que es bueno visualizar en ese proceso también las estrategias que se dieron en torno a la dominación patriarcal, porque me lo preguntabas, y porque así como hoy la dominación tiene estrategias específicas sobre el cuerpo de las mujeres, mira, cuando se va a invadir un territorio, cuando se va a instalar una empresa minera, las estrategias que ahí se dan, además de la explotación, ¿verdad? No solo de los cuerpos, sino también de todo lo que ahí está, o sea, se agota el agua, se quitan bosques, o sea, todo lo que implica la instalación de una empresa minera, hay una instalación de estrategias sobre el cuerpo de las mujeres muy agresiva, muy, muy perversa, ¿verdad? Es decir, el nivel de violencia sexual aumenta, ¿verdad? En esos espacios, el nivel, el porcentaje de niñas embarazadas aumenta, adjudicado a las fuerzas militares que están cuidando esa minera y a los trabajadores de esa minera, donde nunca te enteras quién es el padre, porque además hay amenaza de por medio, ¿verdad? Y también el asesinato hacia líderes y lideresas, ¿no? La criminalización hacia líderes y lideresas, pero especialmente a mujeres, porque efectivamente las mujeres están defendiendo los territorios, porque desde los roles tradicionales asignados, del rol de los cuidados, el agua es fundamental. Vivís ahí en la comunidad, estás en ese espacio, entonces te organizas y defendés eso, ¿no? Y otro elemento es toda esta estrategia, ¿cómo decir, vaya?, de difamación que se hace hacia las mujeres organizadas, ¿no? Y que toca todo el campo de lo sagrado, el campo de la familia, de lo religioso, de por qué te reúnes en ese espacio, por qué a esa hora, ¿no? Entonces, es el reflejo justamente de cómo ese sistema capitalista ha operado de la mano del sistema patriarcal, a tal grado que no se puede entender de manera desvinculada o separada. Por lo tanto, tampoco las luchas se pueden entender de manera desvinculada. Tampoco podemos entender un feminismo que no dialogue con esa explotación y con esa dominación capitalista, ¿no? Porque han estado íntimamente vinculadas. Entonces, para el tiempo de la guerra, por ejemplo, ¿qué pasaba en las comunidades? Parte de la estrategia de llegar, la violencia sexual, era una estrategia de control territorial. Era parte, el cuerpo de las mujeres eran el botín de guerra. Y tenemos, incluso hemos llevado procesos jurídicos en este momento de denuncia y de judicialización sobre casos donde a compañeras, a colectivos de mujeres fueron esclavizadas doméstica y sexualmente en bases militares en tiempo de la guerra. Y eso se dio en muchos espacios, o sea, la esclavitud, así como se dio en tiempo de la colonización, que las mujeres fueron esclavizadas y para el trabajo doméstico, pero también sexual, siguió dándose y siguió dándose. Entonces estamos hablando de un continuo de la violencia, especialmente a todos los cuerpos rebeldes, en el sentido no solo organizado, sino todos aquellos que salen del patrón hegemónico. Y el cuerpo de las mujeres sale de ese patrón hegemónico, ¿verdad? Claro. Y las disidencias también, y otros cuerpos también. Entonces, a todo eso hay siempre hay una persecución y hay un ánimo de controlar, ¿verdad? De controlar y de domesticar. Entonces, quería mencionarlo porque en nuestros territorios no podríamos pensar en un sistema patriarcal que no esté vinculado al capitalismo concreto y a esa lógica colonial que ha perpetuado y que hoy la seguimos viviendo y la seguimos, pues la tenemos tan presente. Lamentablemente no se lo ve como un sistema, no se lo ve como una estrategia del sistema de dominación. Acá nosotros le decimos a la política de demonización que hace el sistema con los sujetos políticos que se van conformando, y a través de los cuales se expresan las rebeldías. Entonces, esos sujetos políticos se los identifica como sectores sociales y se los demoniza. Últimamente, para el ejemplo que tenemos más claro acá nosotros, son los mapuches. Cuando las mineras vinieron, digamos, o los ojeros vinieron sobre los territorios mapuches, y tuvieron que cambiar legislaciones, y tuvieron que apropiarse de esos territorios, vino una dominación nueva sobre esos sectores y hubo que demonizarlo. Entonces, los mapuches no estaban en contra de la nación, no estaban en contra del Estado, así empiezan a utilizarse determinados conceptos para generar consenso en la población, para accionar represivamente sobre esos sujetos. Y bueno, la mujer exportadora de rebeldía en toda esta etapa aparece mucho más claramente. Y entonces, un sujeto a reprimir. Lo que yo digo es que lamentablemente no se lo ve como una política del sistema. A veces quedan como actos, hechos, sectoriales o individuales, que el conjunto no lo logra visualizar como una represión sistemática, ¿no? Todo un trabajo a desarrollar. Pero sin duda que el rol de la mujer en estas últimas dos décadas ha tomado un protagonismo muy fuerte en todos los territorios. Muy bien. Dentro de esta línea de pensamiento que venimos o que vienes desarrollando, yo no desarrollo, ¿cuáles serían las necesidades más urgentes desde esta mirada política que venimos que ves en los movimientos populares? Digo, partiendo de, recién acabamos de hacer una descripción de cómo actúa el sistema de dominación. Y también hablamos de que nunca dejó de haber resistencias. Pero ante ese tremendo poder, hay mucha limitación de en la resistencia, no ya como resistencia, sino como proyecto de cambio, perspectiva de cambio. Entonces, aparece en esto de la articulación que ya mencionamos, es una necesidad del movimiento popular que tendrá que resolver en algún momento. Este tema de la organización para mí es otro, esta necesidad de visualizar como movimiento popular un proyecto alternativo, porque lo que está claro, cada vez más, y esta pandemia lo dejó mucho más evidente, que por el capitalismo no hay salida, que el capitalismo lleva a la humanidad al precipicio. Entonces es una cuestión de sobrevivencia humana que nosotros podamos generar un proyecto alternativo a este sistema depredador. Y eso es un debate que todavía no está instalado en los movimientos populares. Es decir, en función de todo este proceso social que hablábamos, muchísimas de las luchas que hay y de resistencia se hacen reivindicativas y le cuesta esa mirada política para acumular políticamente hacia un proyecto necesario. Entonces, volviendo a tu mirada y la pregunta de cuáles serían esas necesidades más urgentes que ves vos dentro de los movimientos populares, de estos de los que conoces, los que tenés relación, porque yo sé que en distintos espacios que trabaja Alforja hay estos debates, los promueven a estos debates, entonces lo ven como una necesidad. Contame. Bueno, yo creo que justamente eso, o sea, el debate del proyecto político. Es decir, tenemos mapeado, dibujado cuál es el proyecto político de dominación, ¿no? Del capital. Eso lo tenemos, pero no tenemos tan claro cuál es nuestro proyecto político popular. Y hoy justamente tú introducías la discusión sobre la escuela mesoamericana, donde nos reunimos organizaciones y movimientos populares. Teníamos ese debate, ¿no? Y la posición es que es necesario un proyecto político que tenga la capacidad de incluir la diversidad. Es decir, no podemos retroceder a pensarnos en nuestros referentes anteriores, ¿verdad? En los referentes que se han construido, que dejaban e invisibilizaban a otros sujetos políticos que estaban generando cambios y estaban empujando los procesos revolucionarios que se estaban gestando en los territorios, ¿no? No se puede pensar ya un proyecto político sin la presencia y la fuerza de los movimientos de mujeres, feministas, indígenas, ¿verdad? Que están ahí, que están enfrentando, enfrentando esa disputa. Pero si hacen y además están construyendo muchas alternativas, oíme, se están construyendo muchas acciones súper chulas, novedosas, interesantes. Pero me parece que sí es necesario dibujar entonces cuál es el proyecto político plural que tenga esa capacidad, pero que tenga puntos comunes, que tenga elementos comunes que nos permitan afianzar nuestras luchas, nuestras articulaciones, sumar hacia eso. Esa es una necesidad. Que ya se están gestando diálogos en ese sentido, sí, pero es necesario una apuesta en común. Y a mí me parece que eso es urgente. Es decir, no nos podemos pensar, o cómo nos podemos pensar en las estrategias cotidianas de lucha, cómo nos podemos pensar en cómo hacer algo si no tenemos claro para dónde. Aquí en los pueblos indígenas hay una palabra que es el cabahuil, que es tener la mirada larga y la mirada corta. Es decir, tú tienes una mirada corta porque tienes que ir caminando. Tienes que hacer el día a día, tienes que resolver la vida, la comida, las reivindicaciones concretas, pero ese paso diario tiene que ir hacia una ruta, tiene que ir hacia un horizonte, que es la mirada larga. Y a mí me parece que la mirada larga es una necesidad de pensarlo, es decir, de construirlo, de dibujarlo, de tenerlo presente, de saber a dónde estamos sumando. Esa me colocaría como una. Y luego la otra pensaría que es, entonces sí pensarnos una estrategia de poder. Es decir, ¿cómo construimos fuerzas necesarias capaces de avanzar hacia ese proyecto político? Y cuando hablo de una estrategia de poder, no estoy hablando de los instrumentos, ¿verdad? Ese me parecería que sería otra discusión y otra necesidad, ¿verdad? De cuáles son los instrumentos, cuáles son las vías para avanzar hacia eso, etcétera. Y ahí me parece que no hay que escatimar ninguna que te sume. Es decir, en algunos pueblos está diciendo, ya no lo electoral porque tal cosa, ya ahora es la refundación, ahora son las autonomías. A mí me parece que estas tienen que tener la capacidad de dialogar y de ver cómo suman, pero encontrar elementos comunes, ¿no? Y a eso me refiero con la estrategia de poder, que sea capaz de ver más allá de los instrumentos, porque ya tenemos clarísimo desde las experiencias que la construcción del Estado no nos asegura y la toma del gobierno tampoco nos asegura el avance hacia un proyecto político popular. Al contrario, se vuelven administradores incluso del mismo sistema. Entonces, esas lecciones hay que incorporarlas, pero hay que tener una estrategia de poder que nos permita avanzar hacia eso. Y por lo tanto pensaría ya en los movimientos sociales, en los movimientos populares, y desde ahí me parece que es esta discusión de cómo construimos sujeto político popular, cómo lo construimos. Y ahí ubicaría como varios elementos que tienen que ver con dimensiones de una estrategia que nos parece necesaria, lo hemos discutido en escuela, de realmente lo que te estoy compartiendo es fruto justamente de esas discusiones que hemos tenido en estos días, que nos parece muy ricas, muy novedosas, porque siguen cuestionando e interpelando la realidad. Y bueno, uno de esos me parece urgente hablar de una estrategia de defensa, de autocuidado. Es que, Osvaldo, nos están matando. O sea, todos los días hay personas asesinadas, ¿verdad? Asesinadas. Ayer mismo en Colombia había otra persona. O sea, en todos nuestros territorios hay una persecución y una criminalización a las luchas sociales. Eso tiene que tomarse en seriedad. O sea, las organizaciones tienen que, tenemos que pensar qué hacer ante eso, pero necesitamos incorporar el tema del cuidado en el centro como una necesidad urgente. La pandemia nos lo demostró, es que el tema de la salud, que vino acompañada con todo el tema de control territorial, colocó la discusión del cuidado y que no somos capaces. Este sistema no ha creado, coherente a su planteamiento, no ha creado condiciones para cuidar la vida, ¿verdad? Entonces, eso, la estrategia de la defensa y del autocuidado, del cuidado, me parece que es una necesidad, una urgencia en los movimientos, pero también la organicidad interna, que es más allá de la organización, ¿me entiendes? Es decir, los movimientos tienen que cuestionar las relaciones de poder que están reproduciendo al interno. Aquí en nuestros espacios y con muchas misóginas violentas, ¿verdad?, que siguen invisibilizando los cuerpos y tratando de dominarlas, y siempre sigue una mirada muy masculinizada, ¿verdad?, que se sigue dando en los liderazgos, y eso nos debilita, eso nos resta fuerza. No es posible, por eso es que te es difícil articularte con otros. Y por eso es que las organizaciones de mujeres preferimos estar entre nosotras, aunque también hay muchas tensiones al interno y se siguen reproduciendo eso, pero me parece que hay que cuestionarlo. Hay que pensar cómo estamos construyendo incluso la mística, cómo estamos creando militancia, cómo esa... Y tiene que ver con, vaya, con esa posibilidad de cambio, de creerte que es posible el cambio, de esperanzarte para eso, de disponerte ante eso. Y eso no puede ser secundario, ni es logístico, ni es algo para resolver solamente al interno. O sea, si no se resuelve, nos va a seguir debilitando nuestros propios espacios internos y de confianza, ¿no? Y por qué no decirlo, todo el tema de las familias, que donde también se reproduce. Pero ahí me parece que son dos dimensiones. A ver, otra que diría es todo el... A ver, dime. Sí. Respira. Toma un poquito de aire, vamos a ir a un corte para meter un tema musical para que no se haga muy largo y volvemos.

nos quieres mucho y estás pendiente para que no nos haga falta nada. Te quiero mucho. Hola tía, quiero felicitarla por el trabajo tan importante que realiza. Admiro la pasión y el esfuerzo que pone a cada cosa que hace para apoyar las experiencias y luchas colectivas de los pueblos. Es realmente una mujer impresionante, valiente y con mucha claridad en su pensamiento. Es inspiración para mí y sé que también para muchas mujeres que buscan la construcción de una sociedad más justa para todos y todas. La quiero mucho. Radiosemilla.com.ar. Y me estabas hablando de una idea sobre los movimientos sociales y los movimientos populares. Desarrollame esa idea, a ver. A ver, mira, yo lo que te decía, porque tu pregunta era en torno a las necesidades, ¿no? Que en este momento, en esta etapa, nos genera para las organizaciones populares. Y ahí ubicaba como cuatro grandes dimensiones: esto, el proyecto político, la discusión de la estrategia de poder, la discusión de los instrumentos, pero luego la cuarta me enfocaba específicamente en los movimientos. Porque claro, las anteriores no son solamente para los movimientos, sino que puede ser para otros frentes de lucha constituidos desde otra forma, otra naturaleza, ¿no? Entonces, respecto a los movimientos, sí te mencionaba el tema de la defensa como parte de las dimensiones de la estrategia del movimiento, también la organicidad interna, esto de la mirada, de la apuesta política, y me parece que un elemento central en este momento es la discusión de las alianzas, ¿verdad? Es decir, no puede quedarse o relegarse esto a una forma, debe ser parte de la estrategia. ¿Con quién hago alianza? Y mira, y es que tenemos una cantidad de espacios y de coordinaciones, de eso no nos podemos quejar. El problema es que somos más capaces de unirnos con cualquiera que con el sujeto a quien le queremos apostar y con el que nos permite acumular fuerza para eso que queremos construir, ¿no? Entonces tenemos muchos espacios que perversamente lo que hacen es distraernos y acumularnos más trabajo y más agendas y más actividades y más cosas, pero menos la capacidad de pensar esto que estamos discutiendo, de reflexionar esto, ¿no? Pero sí me parece que el tema de las alianzas es fundamental, y para hacer alianzas necesariamente hay que tener claro quién es el enemigo de clase. Hay que tenerlo claro, porque si no somos más capaces de vincularnos con estos que con los que son diferentes en territorios y que pueden ser los que nos sumen fuerza y capacidad y poder y posibilidad. Por supuesto que esto no es nada romántico. En esa construcción de alianzas también es necesario colocar en disposición las diferencias que tenemos, pero encontrar los puntos comunes, los puntos básicos y renunciables que pueden ser comunes. Y sí exigir que las relaciones que también se den en esos espacios sean coherentes a esas apuestas. Pero me parece que eso es parte también de la estrategia, que es una urgencia en este momento. Y agregaría eso, este sentimiento, este valor y esta mística internacionalista de solidaridad, es decir, tenemos una preocupación que hay muchas iniciativas que se están gestando que tienen una mirada importante, pero que son locales, más hacia el territorio, que están de alguna manera tratando de resolver necesidades y reivindicaciones propias de esos espacios, pero que no están permitiendo incluir necesariamente una mirada geopolítica del poder, de lo que está sucediendo. Y por lo tanto, poca capacidad de solidaridad de otros territorios que están viviendo esa misma dominación, y de otros países, de otras naciones, de otros espacios, ¿no? Y sentir, como decía el Che, en carne propia eso que está viviendo. Y eso me parece que es una necesidad que los movimientos también tenemos, necesitamos, y quienes hacemos formación tenemos ahí un pendiente de cómo fortalecemos esa posición. Y terminaría concluyendo con dos elementos que me parece que son parte de la estrategia. A ver, estas pueden ser estrategias, pero son parte o son dimensiones de una estrategia para los movimientos sociales, ¿no? Que no pueden estar desvinculadas ni verse por separado, que es la formación política con la que empezamos este diálogo. A ver, que insisto en eso, porque es donde me muevo y es donde insisto que es necesario y que es urgente. Es decir, necesitamos construir propuestas de formación política que correspondan a una estrategia, que esté en disposición de la estrategia de lucha de la organización, que traiga debate esas necesidades y esos debates políticos que el movimiento está necesitando hacer, que cuestione la realidad, pero también construya la propuesta y el proyecto y que sume a eso una formación política capaz de fortalecer a la organización misma, ¿verdad? Y no de llenarnos de contenidos y de actividades formativas que no estén articuladas. Y me quedaría con una más que tiene que ver con la comunicación popular. Es decir, en este momento hay mucho flujo de información, es decir, hay muchas cosas que se mueven y que la virtualidad ha ocupado un espacio en nuestras vidas, es muy peligroso porque entonces, ¿cómo disputas, cómo generas la batalla de las ideas cuando además desde los sectores populares no tenemos accesos, hay una brecha digital impresionante, no tenemos esas posibilidades concretas? ¿Cómo entonces generamos una estrategia de comunicación popular que efectivamente dé voz a los territorios, dé voz a los sujetos, permite articular esas luchas, permita sensibilizar y conocer qué es lo que está sucediendo en los territorios, pero también celebre las victorias, ¿verdad? Esta construcción de hegemonía fundamental que pasa por la dimensión ideológica me parece que es estratégica en los movimientos y es una urgencia. Te has metido con temas grandísimos, Verónica, pero ha sido muy, muy, muy clara. Sobre esto último que dijiste, tengo un par de preguntas. Quería agregar en este análisis que haces también que cuando hablamos de poder popular, hablamos del poder que se genera en los sectores populares. Es decir, que el poder popular se construye desde abajo hacia arriba en los sectores populares. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir a acompañar esos procesos que se gestan ahí y que son una respuesta práctica y concreta a una realidad concreta también. Entonces ahí es donde se empieza a gestar el poder popular, y porque muchas veces cuando hablamos de poder popular se tiene una mirada aislada de lo que pasa en los sectores populares. Y la forma de consolidar una propuesta alternativa, emancipatoria, es tener una base social que haga cimiento de ese proyecto político. Así que bueno, yo te quería preguntar en esto de generar alternativas y espacios de debate es tan necesario, que hablemos de diálogo en rebeldía, cómo surge, cuál es la apuesta de ese espacio político, que es un espacio reinteresante, que para mí se está posicionando como una referencia del debate político necesario. Entonces, esto también tiene que ver con la práctica de la escuela mesoamericana, tiene que ver con la alforja, tiene que ver con esa línea que vos has estado expresando en todo este programa. Entonces, bueno, contanos un poquito del proyecto de Diálogos en Rebeldía. Sí, vaya, mira, desde el 2008, desde la red, se viene apostando por un espacio de formación política para la región mesoamericana que hemos nombrado Escuela Mesoamericana en Movimiento. No es muy creativo el nombre, pero tiene que ver justamente con lo que busca e intención. Entonces, desde ese espacio, en el 2017, se empezó a discutir qué pasaba con toda esa cercanía que estábamos construyendo con educadores y educadoras de organizaciones y movimientos, que aparecía que al terminar un ciclo de una escuela se quedaban esas vinculaciones en los espacios, pero la lectura regional, que es tan fundamental, que es necesaria, que es importante, porque no podemos vernos aislados los territorios, menos en una región tan pequeña donde la estrategia imperialista viene para toda la región, ¿verdad? Viene para toda la región y que tiene, se traduce en cada espacio, quizá con elementos muy particulares, pero que en general corresponde a una misma estrategia. Entonces, necesitamos tener y mantener una lectura en ese sentido. Entonces, a partir de eso, pensamos, desde el espacio de esa escuela del 2017, que era necesario construir un espacio más permanente de formación, ¿no? Que nos permitiera, que nos posibilitara interpelar lo que se estaba dando en ese momento en la región. Hoy, insisto, estamos pensando y tenemos vínculos y articulaciones con otras organizaciones en otros territorios, y ha sido una posibilidad deliciosa porque nos permite traer en lectura a otros espacios, a otros territorios, y vernos como América Latina, como Lab Yayala, mucho más pensado, reflexionado, ¿no? Entonces, desde ese momento se generó un espacio que le hemos nombrado de educadores y educadoras populares, y desde ahí se generó este espacio de diálogos en rebeldía. La intención de ese espacio es, primero, posibilitar encontrarnos, acercarnos, quienes hacemos formación política, quienes estamos en los territorios, en esas disputas, quienes el día a día nos exige tener respuestas y tener acciones a lo que se está viviendo en los territorios, pero que es necesario también ese espacio de reflexión y de debate político entre organizaciones. Entonces pensamos que eso podría generarse así, desde esos diálogos, ¿verdad? Es un ejercicio además práctico, concreto, de alianza entre organizaciones, ¿verdad? Lo hacemos pensado entre varias, que nos sentamos, nos pensamos, hacemos lectura de la realidad para entender cuáles son los debates políticos que en este momento son necesarios traer, y además crear la necesidad de esos espacios. Y bueno, eso nos permite reunirnos. Hemos tenido este año justamente todo el debate del proyecto político y de las estrategias, y hemos tenido la posibilidad de dialogar con territorios como Colombia, la misma Mesoamérica, con el caso de Honduras. Recientemente hablamos de lo que ha sido la gesta en Chile, de lo que la implicación que tenía para Bolivia todo este proceso de correlación de fuerzas que se estaba viendo precisamente frente a las elecciones. Es decir, colocamos en diálogo lo que está pasando en los territorios, pero no nos quedamos en la lectura del territorio, sino la idea es generar aprendizajes políticos y desafíos pedagógicos para quienes nos reunimos en ese espacio, y que nos permita pues perfilar prácticas mucho más pensadas, reflexionadas e intencionadas, ¿no? En un espacio abierto, en el sentido que da la posibilidad y la cabida de encontrarnos entre diversos, pero también un espacio que piensa, es decir, que no está tirado para toda la gente que quiera, porque se cuida, es un espacio de identidad política que queremos cuidar y que nos permita además dialogar. No queremos que sea un espacio de traslado de conocimientos, no queremos que sea un espacio de bajar línea o de colocar una serie de dispositivos para que alguien más lo escuche y de repente que si le resuena los aplique, sino es un espacio de construcción colectiva, ¿no? Eso se trata de privilegiar, y creemos que en este caso la metodología es fundamental, ¿verdad? Es altamente política para construir un espacio de alianza entre organizaciones. ¿Y esta experiencia que han hecho este año desde ese espacio le permite visualizar la necesidad de una continuidad el año próximo de diálogo en rebeldía? Por supuesto, o sea, yo creo que en la medida que tenemos una ofensiva y tenemos una necesidad de rebelarnos y organizarnos y de construir un mundo justo, la formación va a seguir siendo central en nuestro espacio y va a seguir siendo urgente. Y aquí también quiero mencionar que es posible ese espacio porque se ha logrado conectar diversos esfuerzos en diferentes territorios. De hecho, este mismo espacio de este programa de Historias Comunes ha tenido sus resonancias en el espacio de diálogos en rebeldía, porque a varios compas que tú has entrevistado, también sus voces se han llevado como material pedagógico de discusión para colocarse en la discusión colectiva, ¿no? Entonces, no, en este momento consideramos más bien que tenemos todas las condiciones y las posibilidades para convocar a otros actores, a otros sujetos que quieran nutrir este espacio y nutrirse de él. Y sí, ahí se aplica en la práctica concreta esto de la articulación. Y ahí en Alforja participa, esto es por lo que tiene que ver con la necesidad de generar espacios de comunicación popular. Alforja participa en otra experiencia de comunicación popular, es el canal Al Toque, que también ha sido una experiencia en desarrollo, y días pasados generaron una charla interesante con medios de comunicación populares de Chile, previo a cumplirse un año de la gesta del pueblo chileno. ¿Cómo ves estas posibilidades de desarrollo y la necesidad de generar esta comunicación popular propia, digamos? Bueno, mira, en principio decir que tuvimos unos debates en Alforja hace un par de años y aprendimos desde varios esfuerzos de comunicación popular que se estaba dando en algunos territorios, que la comunicación es parte de ese territorio disputado. Y ese es un pendiente de los movimientos sociales, ¿no? De los movimientos populares, de incluirlo como parte de la defensa de su territorio, el derecho a la comunicación. Porque es justamente ahí donde se transmiten una serie de pensamientos y de ideas que sostienen este sistema. Y que, por lo tanto, hacer uso del derecho a una educación liberadora, emancipadora, que coloque en el centro las voces de los pueblos organizados y, por lo tanto, devele los hilos ocultos de este sistema, es también una estrategia necesaria a defender. Entonces, no podemos pensar que la defensa del territorio, tierra y bienes comunes está distante del espacio radioeléctrico. Este es también parte del territorio que está siendo disputado y que hay que defender. Entonces, cuando recibimos la invitación de sumarnos a esta iniciativa de Canal Al Toque, vimos esa posibilidad, vimos esa lectura de que es necesario todos los canales posibles y las vías posibles para poder visibilizar las voces de los pueblos, las luchas, las resistencias de los pueblos, y que esta llegue. Pero además no solo como información, no solo como noticia, sino que esto que se pueda generar y gestar en los territorios también nos fortalezcan a nuestras organizaciones, nos den pistas de aprendizaje, nos generen debates políticos, nos generen aprendizajes pedagógicos, ya sea porque funciona o porque no funciona lo que se está haciendo en nuestro territorio, ¿verdad? Pero que se valore desde la posibilidad de conexión concreta entre diversos espacios y territorios. Y además nos acercaba a una América del Sur que hemos tenido relación permanente, orgánicamente me refiero, pero que esto lo concretaba mucho más desde esa vía de la comunicación. Por otro lado, la necesidad también de visibilizar a una Mesoamérica que tiene un cerco mediático impresionante. Nosotras aquí lo que escuchamos son repetidoras de CNN, ¿verdad? De los gringos, ¿verdad? Es eso lo que mama a la gente todos los días, es la información que escucha, y por eso, bueno, ves cómo estamos tan fragmentados, tan debilitados y también con un nivel de enajenación impresionante, ¿no? Entonces, por eso lo vimos como una estrategia y una posibilidad, sobre todo ante estos momentos de la infodemia, ¿verdad? Que es un exceso de información que se transmite, que no hay filtro, que no hay nada, ¿verdad? De esto, pero además que se transmiten tantas mentiras, que se transmiten tantas veces que todo el mundo nos la terminamos creyendo y que es necesario entonces pasarle filtro y cuestionarla. Y eso también incluyo al gran desafío que tenemos las organizaciones de toda la información que estamos generando y que más bien nos está saturando, nos está llenando de una serie de datos que no somos capaces de procesar, ¿verdad? Y entonces nos hace perdernos de lo relevante, de lo importante. Y no porque tengas tanta información, te asegura que eso suma a la organización y a la movilización, ¿verdad? Porque luego te pierdes de lo esencial y de lo importante y por lo tanto no necesariamente te suma. La idea del canal Al Toque entonces sí es ir teniendo esa alianza concreta con medios de comunicación popular en territorios que permitan visibilizar lo que está sucediendo en ese territorio, pero que seamos capaces de pedagogizar esa realidad y aprovecharla para toda la región. El mismo sentido en la comunicación que en la formación. Digamos así que, proyecto que sirvan al proceso de lucha y al proyecto alternativo necesario de gestar en los movimientos populares. Verónica, te agradezco muchísimo. Yo, tienes unos minutos si quieres cerrar esta charla que hemos tenido. Yo sabía que era necesario tener esta charla con vos porque nos atraviesa esa necesidad de pensar la realidad de este modo. Desde Historias Comunes hemos venido promoviendo en los programas estos mismos debates, así que en ese sentido nos sentimos totalmente identificados. Y después está puesta a articular las distintas prácticas que tenemos que van en el mismo sentido. Vos lo dijiste en algún momento, si no podemos articular nosotros, que estamos leyendo la necesidad de la articulación, estamos mal. Bien. Así que, y ha sido un aporte, yo estoy seguro que vamos a aprender mucho de este programa y de esta charla. Ha sido un aporte muy, muy interesante. Si quieres agregar algo que te quede en el tintero, si quieres promover algo que te parezca interesante. De momento los comerciales. No, solo agradecer, porque es verdad que el tener estas charlas también nos hace y nos exige ordenar el pensamiento, ¿verdad? Y también es una manera de compartir lo que estamos debatiendo en los espacios. Saludo el esfuerzo de la Escuela Mesoamericana y a los compañeros y compañeras con quienes hemos hecho vida y camino este año, aún a pesar pues, de todo esto que nos ha implicado y de la distancia y no podernos abrazar y pues, demostrarnos ese afecto necesario para acuerparnos en las luchas, pues saludo eso. Y a mí me queda una sensación rica de este diálogo y sigo pensando que la estrategia de lo colectivo es necesaria y es urgente y no puede esperar, ¿verdad? Es decir, no podemos pensar en salidas individuales ni como personas ni como organizaciones. Ninguna organización tiene la verdad en torno a lo que hay que hacer, a lo que avanza, a lo que hay que avanzar, pero sí tenemos muchas verdades que podemos construir y podemos articular y podemos tejer. Y ojo que no estoy hablando de unificar el pensamiento ni las acciones. Es necesario que sean acciones diversas. Es necesario que no pensemos igual. Pero es necesario que tengamos una apuesta común, ¿verdad? Sí, eso que tengamos ejes sobre los cuales andar juntos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo concreto de la capacidad de articulación que tienen desde la práctica de la escuela. Nosotros cuando fuimos el año pasado fueron 3 argentinos a la escuela mesoamericana y no fuimos a hacer toda la escuela, fuimos a la última instancia. Al encuentro de creatividad. Sí. Al encuentro de creatividad. Los 3 de alguna manera quedamos ligados a algún proceso de la escuela mesoamericana. Y a mí eso me parece una demostración práctica y concreta de esa articulación y de eso que promueven. Y de la necesidad de que pensemos juntos, colectivamente, un pensamiento emancipador. Así que bueno, ojalá podamos seguir profundizando estos vínculos y estas relaciones. Y nos sigamos encontrando en este camino tan lindo que es de lucha. Muchísimas gracias. Saludo a tu A vos. padre, a tu familia. Un abrazo grande desde acá, de Argentina. Y bueno, que anden bien todos. Eso mismo, un abrazo a esas tierras frías, que ahora ya entraron a primavera, así que está muy bien. Un Sí, hoy abrazo hace para ti. frío. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Muchos aprendizajes, mucho para pensar nos ha dejado Verónica en la tarde de hoy con este lindo compartir de sus experiencias. Se nos pasó el tiempo muy rápido, pero agradablemente. Gracias nuevamente y nuestro reconocimiento a tus aportes, Verónica. Historias Comunes finaliza aquí, no sin antes decir que repudiamos